Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante. Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante. Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos de un títere, títere, un títere, manejado a tu antojo, a tu capricho. En tus manos de un títere, títere, un títere, yo te di lo mejor y tú lo que quisiste. Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe. El castillo en el que tú reinabas era mi corazón. Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos vi un títere.